Joanini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Viajando para Entre Ríos, de esto ya hace muchos años, me contaron una historia que jamás pude olvidar, que da vueltas por mi mente, que me tiene preocupado, y ojalá que en estos versos yo se los pueda contar. Me hablaron de un hombre bueno, un señor adinerado, empresario de alto rango y de mucha honestidad, que vivía en country privado en casa de varios pisos y se codeaba con gente de la alta sociedad. Tenía un hijo pequeño que era de nombre Alfredito, una mujer linda y buena, muy coqueta y muy cordial. Vivía con él su padre, del cual él había heredado buen nombre, buen apellido y parte del capital. Todo era paz y armonía, un ejemplo de familia, y hasta los mismos vecinos lo solían envidiar. Y en el parque de la casa se veía habitualmente al abuelo con el nieto de él jugar y jugar. Pero el tiempo que no para y que muestra las personas mostraron que el hombre bueno cambió el modo de pensar. Y en la mesa de su casa comentaba diariamente que su padre, entrado en años, lo ha empezado a molestar, que está muy envejecido, que anda arrastrando los pies, que a la hora de sentarse elige el mejor sillón, que hay que cocinarle aparte, prepararle los remedios, y que cuando llega gente quiere llamar la atención. Hay que llevarlo al asilo, estará bien atendido. La gente que ahí trabaja tiene mucha seriedad. Y Alfredito, que escuchaba, pensaba para sus adentro: me quedaré sin abuelo, qué ingrata es la sociedad. Llegó el día de la mudanza y en una chata importada a las pilchas de su padre junto a su mujer cargó. Pero al revisar las cosas por si algo le faltaba, se dio cuenta que en la pieza la frazada se olvidó. Alfredito, anda corriendo y traele la frazada, que es útil y necesaria para la gente de su edad. Y Alfredito, lagrimeando, fue a cumplir con el mandado, pero en sus pequeñas manos solo trajo la mitad. Decime por qué rompiste la frazada del abuelo, a esas cosas en la vida siempre las castiga Dios. No, papito, no la he roto, solo la partí en el medio, la otra mitad la he dejado pa' cuando te lleve a vos. Pasamos la frazada del abuelo por Carlos Ramón Fernández al oyente. Pero no a veces no podemos cumplir con los pedidos de la gente. Si nos piden canciones, ya queda cada vez menos tiempo. Vamos a su parte, don Ingeniero, sí, Castaño. Primero vamos a aclarar el tema de José Hernández, que hoy se conmemora el día del nacimiento. El nacimiento, sí, que fue el 10 de noviembre de 1834. En cambio, la muerte fue el 21 de octubre de 1886. Exactamente. Y para más datos, bueno, nació en Pedriel, acá en San Martín, provincia de Buenos Aires. Correcto. Y por el nacimiento de este hombre, que fue el iniciador de la poesía gauchesca. Claro, que, el autor de Martín Fierro. De Martín Fierro y La Vuelta al Martín Fierro, que de los cuales, de los dos libros que se compone, se conmemora el día de hoy, el Día de la Tradición, que en una época era feriado nacional. No sé si usted recuerda. Sí. Sí, el Día de la Tradición, lo festejamos en la escuela. No me acuerdo mucho porque soy muy joven, pero... Sí. Pero bueno, pero como es historiador, supuse yo que había leído. Que había leído. Adelante. Yo quería leer un artículo que está hecho por un historiador que se llama Federico Andajasi, que habla de la madre de la patria. Uh-huh. Porque todos conocen quién es el padre de la patria, pero pocos se acuerdan quién es la madre de la patria. La madre de la patria era una mujer en la época en que ser mujer era una condena. Era negra cuando ser negra significaba ser esclava. Era pobre cuando ser pobre era la moneda más frecuente entre los que no tenían una sola moneda para comer. Fue soldado cuando ser soldado significaba dejar el cuerpo en el campo de batalla, aun cuando sobreviviera. Fue sepultada por el olvido cuando en el panteón de los héroes no entraban las mujeres, ni los negros, ni los pobres, ni los soldados. Y ella fue todo eso junto. Y a pesar de todo, Belgrano la declaró madre de la patria. Por lo visto, esta patria todavía no puede aceptar que su madre sea negra y pobre. Todos sabemos que quién fue el padre de la patria, ni hace falta mencionarlo, pero es posible que la mayoría de este pueblo desconozca quién es la madre. Se llamaba María Remedios del Valle y era parda. Parda, así como aquella categoría aún vigente entre los que creen, insisto, todavía hoy, en que el color de la piel es una cuestión de casta. Algunos dicen que era afro-argentina. Yo prefiero decir que era negra. Tenía una mirada compasiva que podía volverse fiera como la de las hembras cuando ven peligrar la cría. Los ojos tan negros que no se distinguía la pupila del iris siempre estaban alerta. Tenía la frente alta, orgullosa, rematada en un pelo mota que formaba un halo como el de las santas, pero no dorado, sino dibujado con carbonilla. María Remedios nació en Santa María de los Buenos Aires un día incierto de 1766, ya que la historia ni siquiera tuvo el decoro de preservar la fecha exacta. Se propuso defender este suelo, acaso para soñar con una patria que nunca tuvo. Combatió junto al Tercio de Andaluces, uno de los varios grupos de milicianos que expulsó a los ingleses durante las segundas invasiones. Luego de la Revolución de Mayo, marchó al Alto Perú con el Ejército del Norte. Con su marido y sus dos hijos, uno de ellos adoptado, se incorporó al Regimiento de Artillería de la Patria. Volvió sola. En el campo de batalla quedó toda su familia. No sobrevivieron su esposo ni sus hijos, ni siquiera los hombres para recordarle como corresponde. Lejos de rendirse ante el rigor de la existencia, ahora tenía tres motivos más para seguir luchando. Le suplicó a Manuel Belgrano que le permitiera participar en la batalla de Tucumán. Pero atado a la disciplina y a los reglamentos militares, Belgrano al principio se negó. Pero esa voz firme y esa mirada aguerrida se impuso y finalmente, desde la retaguardia, llegó al frente de batalla codo a codo con los soldados. Fue un triunfo decisivo en la lucha por la independencia. Belgrano pasa revista de la tropa en formación y al llegar a ella se detiene y le tiende la mano y la nombra capitana de su ejército y madre de la patria. La negra Remedios acompañó a Belgrano en la victoria, pero sobre todo en la derrota. Cuando fue derrotado en Vilcapugio, María de los Remedios del Valle combatió, recibió una bala y fue herida. Fue tomada prisionera. Apresada, ayudó a escapar a los jefes patriotas. No le salió gratis. Durante 9 días recibió el azote público, la piel negra se tiñó con la sangre roja y le quedó ese estigma para siempre como trofeo de guerra. Consiguió escapar y se unió a las tropas de Güemes. Una anciana indigente busca cobijo en la recova del Cabildo, un lugar de paseo terminada la guerra de la independencia, ya en tiempos menos convulsionados. La anciana extiende su palma blanca para recibir la limosna de los viandantes, una palma blanca y vacía que contrasta con los ojos negros en los que no se distingue la pupila del iris. Alguien se detiene para ver quién era esa vieja negra, pobre de toda pobreza, a una antigua conocida. El hombre es el general Viamonte. Usted es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú. Es una heroína, exclama emocionado el ahora diputado. La negra Remedios del Valle, que mal podía esconder las cicatrices en el brazo, le cuenta cuántas veces había llamado a la puerta de su casa para saludarlo, pero el personal doméstico le había echado como a una pordiosera. En estos días en los que tenemos que escuchar a otra señora, una que se dice perseguida y no sabe justificar sus cuentas en dólares y en pesos, sus plazos fijos y sus cajas de seguridad, quiero recordar esta patria, ya tiene una madre. una madre que enterró su amor y a sus hijos en el campo de batalla, una madre que no tenía nada, que era negra, que era pobre y que tenía las palmas de las manos blancas como lo son las palmas de los negros, claras y sobre todo vacías. Muy bien. El lunes pasado, el 8 de noviembre, se cumplió un aniversario de su fallecimiento, bien, en 1847. Así que muy buena historia y poco conocida, la de la negra María Remedios del Valle. Muy bien, amigo. Quiero hacer, hoy se cumple un aniversario del nacimiento de un amigo y lo quiero recordar. Un día como hoy nacía el ex esposo de una espartana, nacía don Roberto Di Chiara, Ángel Roberto Di Chiara, y nacía un día como hoy, el 10 de noviembre de 1933, en la localidad de Avellaneda, acá en la provincia de Buenos Aires. Falleció lamentablemente un 14 de mayo del 2008. Fue un periodista, fue investigador, documentalista, productor televisivo y además fue el dueño del archivo Di Film de cine y televisión, el cuarto más grande del mundo y el primero en importancia en América Latina. Y don Roberto fue un orgullo para mí, me dignó con su amistad. Así que para él, nuestro recuerdo. También un día como hoy cumple 80 años de edad y alguien que trae buena suerte, por eso la quiero nombrar, no sé si ella, pero por lo menos el padre sí, Beba Pugliese, la hija del maestro Pugliese, cumple 80 años en el día de hoy, y hoy cumpliría 100 años el doctor Tangalanga, aquel que hizo 100 años. 100 años cumpliría en el día de hoy, nos dejó no hace tanto, en el 2013, con 97 años, y un día como hoy nacía el doctor Tangalanga, que se llamaba Julio Victorio de Ricio, ese era su nombre. Y sabes que el doctor Tangalanga, que es como se popularizaron sus cassettes que circulaban de mano en mano, para quien no lo conoció, era alguien que hacía humorismo con llamadas, y empezó así, con llamadas por teléfono, y no creo que nadie lo haya vuelto a hacer. El apodo Tangalanga lo usó solamente una vez en un llamado telefónico, solamente usó, cuando le preguntaron cómo se llamaba, y dijo el doctor Tangalanga, y fue como pasó, como se lo reconoce todavía. Él usaba el rabufet y se hacía llamar de distintas maneras. Vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional, oyentes que se comunican al 4535-5999, 4535-5999. Bueno, después le voy a contar algo, porque José Hernández también opinaba sobre los personajes públicos de su época. Vamos a ver si tenemos tiempo, le decimos que a ver qué opinaba sobre algunos personajes de la historia. Habla Carlitos Castro. Un 10 de noviembre nacía José Hernández, creador de la Biblia gaucha, el Martín Fierro. Y también les recuerdo que fue perseguido por Sarmiento. Se tuvo que refugiar en Quilmes. El gauchaje, el pueblo, el paisanaje lo recuerdan con admiración y cariño. Muchas gracias, José Hernández. Un gran abrazo. ¡Viva la patria! Sí, buenas tardes, producción del gaucho Rubén Solini, que estará muy bien allá en San Carlos de Buriloche. Ayer, 9 de noviembre, se cumplieron 102 años de la primera transfusión sanguínea en el mundo por su creador, el doctor Luis Agote. Padre de la transfusión, el doctor Agote Luis, un hijo de mi país, orgullo de mi nación. Estudio, ciencia, pasión, de científicas medidas, salvó y salva tantas vidas, niños, mujeres, valores, que suman miles y millones que ya fueron transfundidas. Esto pasó en Buenos Aires en el 1914. Un abrazo grande al payador colonial para todos los jubilados y todos los peronistas de mi querida patria y otros países. Chau, chau. Hola, Giovannini. ¿Saben cómo le dice a Cambiemos? Le dicen empeoremos. Empeoremos más, le dicen a Cambiemos, porque es un desastre lo que están haciendo. Se están robando todo esto de Cambiemos. Es un desastre, son todos delincuentes. Ojalá que esto se revierta, pero no. Es un cáncer que no tiene solución, Cambiemos. Chao, Giovannini, Claudio de Lanús. Sí, decir, Macri, el ingeniero Castañino y Daniel Espínola, Roberto de Saavedra. Ante todo, Macri, te agradezco la aclaración. Era Hillary Clinton lo que le hicieron, eso. Bueno, era para decirle que Rubén Giovannini le salga todo bien mañana y que el lunes esté con nosotros. Chao, muchas gracias. Hola, buenas noches, soy Rosa y mi marido Roque, somos del barrio de Villa Mitre. Queríamos decirle que nos parece muy bien que hoy Obama recibió a Trump, que Hillary Clinton también lo saludó como corresponde. Igual que acá, que la cachavacha se escondió bajo 7 alfombras de porquería que juntó y jamás saludó al ingeniero Macri. Eso deberían aprender estos tarados que todavía van a gritar a Comodoro Pi. ¡Qué maravilla de país Estados Unidos al lado de mí! Sí, señor Giannini, habla Aurora Verazategui. Los de Estados Unidos fueron más prácticos que nosotros. Ellos observaron bien cómo está nuestro país siendo gobernado por una mujer. Dijeron, no, aquí no, la mujer es para estar en la cocina lavando platos, lavando ropa y limpiando la casa. No gobernando un país que ni siquiera sabe gobernar su casa. Buenas tardes, gracias. Sí, hola Juan de San Justo. Señor Giovannini, usted como muchos, ¿no?, que son ideólogos para que muchos jubilados votaran a Macri, deben estar contentos, ¿no? Porque ahora imagínense, Macri se agrandó como zapato de payaso. Imagínense, ganó Trump, que en el 78 fueron socios, no sé si sabía. Cuéntele a la audiencia que tuvieron socios en una torre, que después de último lo barcó, porque hablando mal y pronto, lo jodió Donald Trump, porque tuvo que desistir de Macri, padre, y perdió plata y tuvo que vender por chacho y palito el negociado que hicieron. Está en un libro que lo escribió Trump, Señor. Sí, está en otro que escribió Gabriela Cerruti, que se llama El Pibe. Ese se publicó acá. Señor Rubén Giovannini y equipo, habla María Teresa de Palermo. Nuevamente Macri está tomando dinero del ANSES, 1.000 millones de pesos o de dólares. Ahí ya no escuché bien. Yo me pregunto, este hombre, ¿por qué no dona parte de su dinero privado para los jubilados o para hacer obras? ¿Para qué quiere tanta plata? Tanta plata que tiene él, que le deja el padre. Es una vergüenza lo que está haciendo con el ANSES y con los jubilados. Es una mentira total. Otro más que nos ha traicionado. Gracias. Buenas noches, Macri. Hoy está solito a cargo del programa, me parece perfecto. Soy Mari de Wilde. Y la gente está muy preocupada por las elecciones de Norteamérica. Yo no sé de qué nos asustamos los argentinos cuando tuvimos a Menem, a Cristina, al maridito, a los Kirchner, a toda la manga esta de chorizo, más los que están ahora que no sé por dónde van a salir. Así que no nos tengamos que asustar. Aparte, Trump dijo que va a ser un edificio de 35 pisos. Cerca del obelisco, y a lo mejor nos da los pisos a los jubilados, a lo mejor no resulta, ¿no te parece, Mari de Wilde? Buenas noches. Con los dineros del pueblo se puede pagar no el 82, sino el 100% a los que cobran menos, hasta por lo menos 20 mil pesos. Y hay fondos que se rebajen los que cobran mucho más. Y basta de torres en las hacinadas ciudades, como Buenos Aires, o viajar bajo tierra a los pobres en los subterráneos para que las calles queden limpias para Mirta Legrand o los funcionarios. Y el grotesco soterramiento del Sarmiento, por favor, señores, esa obra pública no sirve. Funden pequeños pueblos a la Patagonia, expropien o confisquen a los grandes terratenientes. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ingeniero. Y lo mismo que a Daniel, a Espíndola, un abrazo a Jorge de Ballester. Porque yo no me imagino que habrá acompañado a Juven, a Giovannini, a Valdocho, que tenga un feliz viaje y un pronto retorno. Mire, Jorge, tu tocayo, va, nada que ver con tu apellido, el presidente, va a tener que un poquito cerrar lo que es importar. Porque el tema del supermercado es todo un producto chino. Zapatilla chino, trae de todo acá. Entonces, lógico, al pagar todo lo que se tendría el personal, así otra fábrica también. Que yo pongo el lema, compre argentino nada más, pero como los argentinos son todo contra del país para comprar a Chile. Señores argentinos, no seamos tan giles, ya que nos suben a la mercadería, como está diciendo acá nuestro programa, las fibras, no compremos nada, no compremos nada, que se la tengan que regalar, que se les pudra. Tenemos que aprender alguna vez a defendernos nosotros también. Bueno, señor, Carlos de Castelar, como siempre, 4661-6559. Chao, Giovannini. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional, nos queda muy poquito tiempo. Le recuerdo en 10 segundos a Osvaldo Arrizone, nacía también un día como hoy, en 1919, se llamaba Osvaldo Bramante, fue un periodista deportivo, un poeta, un escritor, que murió el 8 de enero de 1887, un porteñazo de ley. Sí, vamos a leer alguna opinión. Opinión de Hernández. Hernández estuvo, vivió en un periodo muy convulsionado de guerras civiles y era enemigo de un amigo mío, que lo nombro mucho en mi libro de la guerra Paraguay, que era el... Don Bartolo. Don Bartolomé Mitre. Y Hernández se opuso también a la guerra Paraguay y a Mitre y a Sarmiento. Entonces... dijo esto de Mitre, opinó lo siguiente. Dice: Mitre para la Argentina, para la República Oriental del Uruguay, para el Paraguay fue una especie de lotería fúnebre, una bolilla negra que desde el día de su aparición en la escena ha venido presagiando desgracias. Hombre inventado por la necesidad de un partido en una época de lucha, como le ha dicho Sarmiento, se encontró un día como vencedor con Pavón todo el poder militar de la República Argentina en sus manos y dispuso de sus destinos según su capricho. La sangre que se ha derramado por su causa bastaría para teñir de rojo las aguas de los caudalosos Uruguay y Paraná. Esta parte de la América le debe solo muchos años de amarguras, de desgracias y de miserias. No hay un solo rincón en estas tres repúblicas donde no exista grabado con caracteres sangrientos el nombre de Bartolomé Mitre, donde no haya alcanzado su influencia de devastación y de ruina. Sus procónsules establecieron en el interior el nivel del sable sobre las cabezas. Sus antecedentes son horribles. Sus hechos actuales son ignominiosos. Su porvenir es sombrío, y su nombre será execrado y maldecido por las generaciones venideras. Militar mediocre, revolucionario torpe, político inhábil, literato ramplón, vive y ha vivido siempre rodeándose de misterios, haciéndose profecías como lo de los tres meses en Asunción, explotando las ambiciones más ruines, las pasiones más reprobadas, influyendo siempre para el mal, es el hombre más funesto que han producido estos países. Mereció ser juzgado por Sierra Chica, mereció ser acusado y procesado por las fechorías que él ordenó o consistió en el interior. Mereció un consejo de guerra por Curupaití, y alguna vez ha de llegar el día en que la justicia nacional se cumpla. Esto lo decía José Sin ambajes, Sí, de un amigo mío. De Bartolomé Mitre decía eso, quien conmemoramos hoy su cumpleaños, y por eso también se instauró el Día de la Tradición. Muy bien, mañana vamos a estar acá y otra vez sin Rubén Giovannini haciendo Tiempo Nacional. Los dejo en la grata compañía de los amigos de APL Somos Fútbol. Hasta mañana. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio.